culpa no es de tu papá, que la tiene tu mamá. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa, Macora? Que siendo tu padre un blanco, tú saliste una. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa, Macora? Ya te pintaste de rubia y tú eres una java. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa, Macora? Estás pasando por blanquita y tu abuela. Y total pana pana. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa, Macora? No te haga más permanente, que te va a quedar pela. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa, Macora? No te pongas más botaza, te vas a quedar rapa. ¿Qué pelo más?